vivo, esta vez por Radio Acaya. Música, información y humor de la mano de Federico Valenzuela. Todos los domingos de 10 a 11, el primero del domingo. Deja la queja ya, la vida es corta. Bueno, deja la queja ya, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz. No habría tristeza ni pesimismo, podrías sonreír. Baila en la calle, di cosas bellas, grítale al mundo, yo soy feliz. Uy, pero muy bueno. Estás escuchando el primero del domingo, ahora sí, por Radio Acaya. Acá estoy con un grande, con Charly Giannini. La verdad que lo sigo a él, más que nada. Estoy con él. Donde él está, yo estoy. Estoy ahí. La verdad, estoy súper feliz de volver a hacer radio. Antes estaba en la SOS, como mucha gente que seguramente está por acá. Antes estaba en la SOS y ahora... La verdad que para mí es un placer que Charly literalmente me abra las puertas y me deje estar acá en esta radio. La verdad que estoy súper agradecido y me gusta que mucha gente se haya copado en la semana, me haya dicho, uy, ¿por dónde vas a estar? ¡Qué bueno! Bueno, me hayan hecho varias preguntas. Y bueno, por fin, después de mucho tiempo, hace más o menos 3 años que yo estoy sin hacer ningún tipo de programa, así que... Ahora estoy acá en Radio Acaya, así que bueno, vamos a escuchar seguramente mucha música, vamos a estar con muchísima información, vamos a tratar de todos los temas, vamos a estar con lo que es el tema del Boca River, que está todo el mundo ansioso por el Boca River, que no se jugó ayer, la verdad es que hoy venía casi que con, bueno, las gastadas del primer partido, pero se va a terminar jugando en el día de hoy, eso esperamos. Bien, vamos a, en primer lugar, vamos a escuchar un temita musical y luego de eso arrancamos ya de lleno con toda la información. ¡Vamos! Oh, Se está moviendo, dicen, el auto de la custodia que va a salir para atrás. ¡Chorra! ¡Chorra! ¡Devolvé la guita! ¡Devolvé la plata! ¡Devolvé la plata! ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Devolvé la plata! Y acá continuamos con esto que es el primero del domingo, con estas dos maravillas encontradas por ahí, en que, bueno, vamos a hablar de información y como, bueno, como estaba la idea, ¿no? De que podamos diferenciarnos del resto, que todo el mundo se queda en alguna de esas dos veredas. Acá nosotros puteamos a los dos, puteamos a Macri, que la verdad que está dejando un desastre en todos lados y que todo el mundo le dice justamente lo de este audio que estamos escuchando, y lo mismo para Cristina, que se robó todo. Así que estamos como en esta cosa de, bueno, nos paramos en una vereda del medio y preferimos pegarle a los dos. Así que, y en este caso traigo una hermosa encuesta que se hizo hace muy, muy, pero muy poquito. Y bueno, en donde dice que Cristina Kirchner le terminaría ganando a Macri en una primera vuelta, y con un resultado, la verdad que bastante esperable después de todo lo que está haciendo Macri en todo en la Argentina. La verdad que la Argentina lo está sufriendo y bastante. Cristina estaría ganando con un 35 a un 40% frente a un 25 a 30 de Macri. La verdad es que sería un resultado bastante aplastante por lo que fue luego de las elecciones del 2015, que la verdad que todos nos quedamos así como en un momento como que parecía que Scioli podía llegar ahí a arañar un resultado, pero no, finalmente Macri, y por todo lo que por todo lo que hizo en los medios, todo como salió Macri, como que era el gran candidato, finalmente terminó consiguiendo ese resultado, terminó ganando. Y bueno, estamos en esta situación en donde yo, si bien algo me acuerdo, de que cuando yo estaba haciendo aquel programa, estábamos en una situación completamente distinta a las de ahora. Pasamos en un momento, hace muy poquito tocamos los 42, no me refiero a años, sino que al dólar, estuvimos ahí como arañando los 42 pesos, y ahora que bueno, está en esta banda flotante en donde el dólar se mantiene estable durante muchos días. Pero es como esta cosa, bueno, llegó a lo que era el techo, al techo esperable, y ahora se encuentra ahí, digamos, está como en el medio, está, la verdad es que bien, pero todos los precios se manejan con el dólar así, como tocó los 42. Tocó los 42 y todos los precios se mantienen en torno a ese dólar a 42, como quedó ahí. No es que, bueno, suben las naftas porque llegó el dólar a 42, baja ahora a 37 y baja la nafta. No, sí, esta va a bajar. La verdad es que no es así. Pero bueno, en ese caso, nada, habrá que esperar y habrá que darle tiempo. Es eso lo único que falta, tiempo para que finalmente logre bajar, no el dólar, sino que los precios. Y bueno, por esta baja tan pronunciada en el consumo, es que finalmente termina, en algunos casos, por lo menos no subiendo lo esperado, por lo menos en los alimentos y en algunas cosas, en donde ya llega en un tope en donde no puede subir más. La verdad es que la gente no puede comprar nada, está como muy Tienen esperanzas, sí, porque el año que viene son las elecciones. Entonces estamos todos como muy expectantes, estamos todos muy nerviosos. Es en una Argentina que está bastante convulsionada. Entonces es como que, bueno, está, la verdad es que la situación bastante complicada. Lo bueno es que si esta encuesta le pega, porque la verdad es que las encuestas todas van hacia su lugar. Va a haber alguno en que diga que Macri gane por el 80%. Puede pasar. La verdad es que todas las encuestas tiran hacia el lugar de donde, bueno, de donde están originadas. Bueno, son las 10:10 de la mañana. La verdad es que queda un montón de programa. Lo que quiero pasar es mi número para que me puedan mandar audios preferentemente, sino también mensaje de texto, no pasa nada, todo por WhatsApp obviamente. El número es el 11-5137-1059, 11-5137-1059. Me pueden pedir temas musicales, me pueden pedir que hable de determinado tema. La verdad que en eso no tengo ningún tipo de inconveniente. Pero me piden tema, me pueden llegar a saludar por el programa, me pueden llegar a mandar felicitaciones, por favor, puteadas, ¿no? Así que es por eso que voy a estar revisando uno y cada uno de los audios que me manden. Así que, bueno, me pueden llegar a mandar lo que ustedes quieran. En ese sentido, la verdad es que yo tengo ningún problema. Vamos ahora sí a escuchar el segundo tema musical del día de hoy y seguimos con esto que es El Primero del Domingo. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas pa' trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba pa' los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Final amargo solo queda hoy, tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Y el fondo de un vino pa' entibiar, tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Estás escuchando El Primero del Domingo con la conducción de Federico Valenzuela. Bueno, bien, y continuamos con esto que es El Primero del Domingo. Ya estamos recibiendo ahí algunos audios que los vamos a estar verificando, porque la verdad es que no podemos mandar todo lo que nos llega, porque es como, bueno, la verdad es que hay casos y casos. Están los casos en los que te mandan, tal vez no una puteada en el principio, ¿viste? Pero estás escuchando en audio muy tranquilo, de felicitaciones, qué lindo que está el programa, y a lo último te mandan una puteada que vos decís, bueno, pero ¿viste? ¿Cómo vas a mandar eso? La verdad es que no puede ser esto. Pero bueno, estamos acá en El Primero del Domingo. Me pueden seguir por Facebook también, eso es una novedad, en donde luego, una vez finalizado el programa, vamos a estar subiendo lo que es el programa completo, para que lo puedan escuchar, ya sea, no sé, a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, cuando tengas algún tiempito, lo escuchás, lo podés escuchar, y así que cero problema con eso, vas a poder escucharlo en cualquier momento. Y también acá que Charlie siempre está en todas, también me dice el Facebook de Akasha, Akasha el quinto elemento, y en Instagram también Radio Akasha, la verdad que sí. Y el Facebook es El Primero del Domingo Radio Akasha, lo buscan así en Facebook, la van a poder seguir, ahí van a tener todo, van a tener todo después, todo el programa, así que van a poder, como dije recién, van a poder escucharlo sin ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, vamos a ir ya mismo, pegadito al próximo tema musical. Después sí venimos, vamos a hablar, nos falta hablar de un montón de cosas, nos falta hablar del partido, vamos a estar viendo las tapas de los diarios, si vos recién te estás despertando y estás como queriendo saber un poco. Te adelanto una cosa, la verdad es que el tiempo está para el culo, está para atrás. En eso es lo único que te adelanto, si todavía ni siquiera abriste ahí abriste la cortina de tu casa, estás ahí como, la verdad que te digo, el tiempo está mal, parece ser que va a llover durante varios días, pero después vamos a estar con esa información, vamos a estar ahí también con el tema del clima, vamos a estar informándonos. Así que vamos a ir al próximo tema musical, pídanos tema, pídanos un montón de temas, vamos a pasar todos los temas que nos pidan, obviamente, si es que hay algún tipo de... bueno, si llega a haber mucha cantidad de temas, obviamente pasarían para el próximo programa. Eso sin ningún tipo de inconveniente lo vamos a hacer. Vamos entonces al próximo tema musical y seguimos con esto que es El Primero del Domingo. Corazón sin Dios, dame un lugar. Estás escuchando El Primero del Domingo. Bueno, bien, continuamos con esto que es El Primero del Domingo. Y bueno, sí, ahí ya están llegando los próximos temas musicales para estar pasando en esta mañana. La verdad es que le doy gracias a todos los que me están escuchando, de los que me están mandando saludos. Yo digo de los que me están mandando saludos. En primer tema es mi viejo que me está escuchando ahí, que me dijo, me mandó un saludo, me dijo que me quiere. Bueno, yo también lo quiero a él, obviamente. Me estuvo avisando ahí que me está escuchando. Espero que de él también reciba algún tema musical, aunque sé que uno de los próximos temas que esté pasando, de los próximos temas musicales que esté pasando, a él le va a gustar mucho. Pero también me mandó ahí un saludo a mi novia, obviamente me está escuchando. Y bueno, ahí también Luca Rey, desde Salta, pareciera ser casi que como un corresponsal que está por ahí dando vueltas por todo el país, por todo el país. Pero bueno, ahí me están mandando sus saludos correspondientes. Me están mandando sus saludos correspondientes. Así que les doy gracias a todos los que me están escuchando en este momento. Bueno, acá estoy un poco con los diarios. Estoy un poco con esta cosa, con el diario del día de hoy. En donde todos tienen en la tapa, y como no podía ser de otra manera, en casi todos, acá por ejemplo en el diario La Nación, portada, la lluvia prolonga la espera, y se ve ahí la cancha de Boca súper inundada. La verdad es que, nada, quedamos todos como ahí como raro, estamos todos como ahí pendientes de ese gran partido, en donde estamos ahí, la verdad es que estamos bastante complicados con ese tema. Tenemos que, bueno, estar un poco más tranquilos, un poco más tranquilos. Parecería ser que por el momento se juega hoy a las 4 de la tarde, así que estaremos todo el mundo, no solamente, ahora sí, no estoy exagerando, no estoy diciendo todo el mundo por decir acá en Argentina, sino todo el mundo, realmente todo el mundo va a estar pendiente de este partido. Así que bueno, el partido de hoy va a estar en esa cuestión de esperar y a ver qué sucede en ese sentido. Acá en diario La Nación, lo que dice, la Cámara confirmará los procesamientos en la causa de los cuadernos, esta cosa en donde meten preso a todos los que pasaron en el gobierno anterior, se la robaron toda, bueno, están metiendo preso a, están haciendo como una rama, ¿no? Uno confiesa y dice que robó el otro, y a ese también lo van a buscar, y el otro dice que robó el otro, y el otro dice que robó el otro, y Cristina está ahí como dando vuelta, como nadie la toca, nadie nada. Y bueno, la verdad es que dejan muchas dudas en torno a si es real todo lo que se está viviendo en ese sentido, porque claro, no se sabe realmente si está todo como muy, está todo muy frenético, está todo muy, es todo muy, muy raro en ese sentido. Acá, bueno, otra cosa muy importante, acá en el diario La Nación destaca que a pesar del mal tiempo, mucha gente fue a visitar los museos, la noche de los museos fue anoche, estaba yo también ahí como que, bueno, voy, no voy, y la verdad es que por el tiempo parecía que podía llegar a ser mucho peor, fue como una lluvia importante en la mañana del día de ayer, pero el resto fue como que, bueno, lluvias, la verdad que muy pronunciadas en muchos momentos, y estaba en el resto, bueno, como que nada, estaba ahí, que no sabía si se largaba, si no se largaba o qué. Bueno, acá el diario Clarín también con el tema de la superfinal, en donde dice el diluvio le agregó suspenso a la superfinal y la Conmebol define si se juega hoy. Tampoco se sabe si se juega hoy. Y si se llega a jugar la semana que viene, ya nos va a dar un infarto más de uno. Vamos a estar así como, bueno, ¿qué día? ¿Va a ser el sábado? ¿Va a ser el domingo? Lo mismo que si se llegase a jugar hoy. ¿Qué se va a jugar? ¿Se va a jugar el sábado que viene como estaba previsto o se jugará el domingo para dejar una semana? Bueno, eso, la verdad que todas esas cosas se van a estar viendo. Y la cancha de Boca que estaba ahí como, bueno, se estaba preparando para ese ritmo de partido, ya estaba la gente adentro. Era como, bueno, estaban todo el mundo pendientes de este partido. Y bueno, finalmente no se jugó. Así que esperemos que en el día de hoy sí se pueda jugar. Diario Popular también lo mismo, dice que la lluvia no lo arruine. Está, ahí ya está casi como pidiendo una súplica, como que está diciendo, por favor, que se juegue. Y todos, bueno, casi todos están con el mismo tipo de información. El único que tiene una información distinta, como siempre, siempre Página 12 está en una vereda más bien, mucho más informativa. Página 12 también sacando lo que es hoy una encuesta, en donde dice: el último estudio de opinión para el Página 12 revela que la mayoría votaría hoy una candidatura que se oponga a Macri. Y ese electorado quiere que los opositores se unan, palabrita y esta frase tan importante, dice, quiere que los opositores se unan para resolver la crisis económica, la inflación y el desempleo. Y el título que marca así como esa gran columna del Página 12 dice: unidos o dominados. La verdad que muy, pero muy bueno esto de... nada, de así de ponerse en una vereda distinta, y eso me gusta, la verdad, muchas veces de página 12. Acá también dice en Página 12, la verdad que ya estaría como necesitando lentes, por más que yo no los necesito, la verdad que un poco se necesita en este caso. Dice: de afuera y caros. Dice: una ONG critica la contratación millonaria de abogados externos al Estado, pese a que ya tiene 5.000, todas esas cosas en donde, bueno, el Estado está, en muchos casos, gastando en un montón de cosas importantes para ellos. Está gastando en cosas en las que no tienen mucho sentido, mismo en el Boca River. Todos recordemos que Macri estuvo a punto de meterse en esta pelea de decir, bueno, yo quiero que el Superclásico se juegue con público visitante, y que a pesar aparte también del público visitante, nosotros vamos a organizar todo. Querían como estar en un nivel mundial que no lo tenemos. La verdad es que no tenemos. Y imagínense, hoy, bueno, en caso de que se juegue el día de hoy, Boca ganando, no sé, 2-1, por poner un resultado así como muy que deja... pendiente un segundo partido, que bueno, si bien el segundo partido se juega, obviamente si llega a haber un 3 o 4-0 de uno, es como que ya está casi definido. Pero supongamos un 2-1 con público visitante de River hoy, bueno, tranquilo. Ahora, ir a jugar el segundo partido Boca solamente a un gol arriba, y bueno, es como que está como que se puede llegar a desbordar todo. La verdad es que si bien Macri dice, nosotros podemos con todo, nosotros podemos llegar a ese nivel, nosotros podemos hacer lo que sea en ese sentido, la verdad es que un poco deja como esa cosa de decir, bueno, primero y principal, un presidente no se puede meter en este tipo de cosas. Y aparte, ¿para qué? O sea, para nada, como para sacar rédito político. Queriendo sacar rédito político en algo en el que para mí no va. O sea, tiene cosas mucho más importantes de la cual meterse el presidente Macri, y en las que tiene que, ahí sí, decir, bueno, yo voy a resolver la inflación, voy a resolver el tema de, bueno, de ahora este bono que están queriendo dar de 5.000 pesos, que tampoco lo da el Estado. O sea, le dice a las empresas: ustedes den 5.000 pesos extra, ustedes den esa plata. Ahora, ¿no le está diciendo con qué plata? Porque una cosa es si es del Estado, si es del Estado, en donde dice, bueno, el Estado va a otorgar 5.000 pesos adicionales para que la gente pueda llegar a tener como un paliativo. En este caso, bueno, no. Lo que está queriendo decir es, ustedes... pymes y empresas grandes den 5.000 pesos, no importa de dónde la sacan, pero nosotros damos esa idea. El tema es que las empresas justamente no están pasando por el mejor momento, están, la verdad que la mayoría están cerrando, y si llegase a ser, porque estos 5.000 pesos parecieran ser como que en muchos casos va a ser medio como optativo, es como que, bueno, si llegás a ver una presión un poco más importante por parte del gobierno para las empresas, para que las empresas den esos 5,000 pesos a sus empleados, y es como que va a haber alguna que otra empresa que también va a cerrar en esa cuestión porque no va a tener esos 5,000 pesos. Porque uno capaz que dice, bueno, 5,000 pesos, pero bueno. Bueno, 5,000 pesos. Bueno, no, pero a ver, las empresas no tienen una o dos personas. Generalmente tienen de 10 a muchas más empresas. 10 hablando de una pyme y mucha más gente hablando de una empresa grande. Entonces es como que le significaría un costo mucho mayor. Y en este caso hay que, bueno, tener en cuenta como por parte del gobierno que esto no es tan fácil de implementar. Así que, bueno, estamos como... nada, tienen que darse cuenta, esa es la realidad, tienen que darse cuenta de que no puede ser así. Acá estoy mirando, hablando de todo un poco, estoy mirando en el diario Crónica, a pesar de todo lo que se habla del superclásico y de todo esto, que bueno, también se habla mucho del clima. La verdad es que me encanta esto, la verdad es que me encanta, pero me encanta mal. Hicieron en la portada del día de hoy de Crónica, si la pueden ver, el superclásico. Y en un costadito dice el clima para hoy y ocupa media página en donde dice a las 10 de la mañana, tormenta. A las 11 de la mañana, tormenta. A las 12 de la mañana, tormenta. A las 13, tormenta. A las 2 de la tarde, nublado. Pero a las 3 de la tarde, otra vez tormenta. Así que vamos a estar todo el día con tormenta. Todo el día. Y bueno, esperemos que, al menos respecto a lo que es el partido, por fin se juegue. Porque la verdad es que todo el mundo, si no, va a estar súper expectante en ese sentido. Y Racing. Racing, en tema de hablando de partidos de la Superliga, va a jugar con Gimnasia de La Plata. La verdad es que ese partido me parece que le va a importar a muy poca gente. La verdad que Racing, perdón, ¿no? Para los hinchas de Racing, están los de Racing deben estar como diciendo, ay, nosotros somos los que vamos a salir campeones. Sí, pero Boca y River están por jugar una super final. La verdad es que poco importa ahora lo que es el nada, este partidito, porque termina siendo un partidito en, bueno, la verdad es que no queda como así. Ahora vamos a escuchar un próximo tema musical que me lo dedicó mi novia Caro, que está escuchando ahí el programa, y después voy a seguir con información. Tengo mucha información para seguir dando, tengo todavía de los diarios del día de hoy. Todavía hay más cosas, hay cosas también de acá del partido de San Martín que hay que comentar. La verdad es que estamos en todo acá en el programa del primero del domingo. Seguramente porque ahí no estoy ahí como viendo a ver que me están llegando cosas en el WhatsApp. Ahora voy a estar así un poco más escuchando o viendo lo que me están mandando. Ahí Luca Rey, la verdad es que está, la verdad que un saludo para él. Así que bueno. Vamos ahora sí a escuchar el próximo tema musical, me lo dedicó ahí mi novia, así que bueno, vamos a escuchar ese tema y seguimos con esto que es el primero del domingo. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa, un reverso. Despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Estás escuchando El Primero del Domingo con la conducción de Federico Valenzuela. Bueno, vamos a la siguiente. Se ha declarado. ¡Ay, Dios mío! ¡Felicidad nacional en todo el estado! ¡Vaya! Y para los que se preguntan desde aquí. Bien, continuamos con esto que es El Primero del Domingo. Y bueno, ahí estamos recibiendo sus audios, ¿eh? La verdad que lo tenemos ahí a un amigo, a Luca Rey, que a pesar de que me estaba mandando saludos, era como que no estaba muy pendiente, ¿eh? Así que estábamos como que bueno, ahí... Nada, o sea, encima agarra y me pregunta el tipo estando en la otra punta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Él estaba en la otra punta de la Argentina y me pregunta en qué estación de radio estoy. La verdad que es como que, a ver, tengamos en cuenta una cosa. Estás en la otra punta de la Argentina. La verdad que preguntar en qué estación de radio estás es como medio, o sea, la verdad es que bastante de boludo, ¿eh? La verdad que no sé si me está escuchando en este momento. Yo creo que la verdad que ya habrá entrado a la página, pero la verdad es que bastante de boludo. Es como que, a ver, ten en cuenta que no estás acá nomás, ¿eh? En caso de que esto sea una radio física, digamos. Así que, ¿cómo me vas a preguntar eso? Te estoy pasando el link de la radio, o sea, tenés que escuchar la radio por ahí. La verdad que, bueno, ahí me parece que me mandó un saludito. Pero bueno, no, la verdad es que yo no me animo a esas cosas de pasar, porque yo tengo acá la oportunidad de pasar el audio acá en vivo, así como diciendo, bueno, tengo la posibilidad de pasarlo, pero la verdad es que me gusta escuchar antes de lo que me mandan, porque la verdad es que capaz que, como dije hace un rato, capaz que una puteada, capaz que alguna cosa me pueden llegar a mandar, y es como que, bueno, hay que escuchar lo que mandan, y bueno... Ahí sí, en ese caso, después una vez que uno escucha que está lindo demás, ahí sí lo larga al aire. Bien, vuelvo a reiterar nuevamente el número para comunicarse con el programa. Es el 11-5137-1059. 11-5137-1059. Exactamente, ese es el número para comunicarse. Es únicamente para comunicarse con este programa, Lo digo porque ya veo que después a la noche me mandan: "Che, Charlie, qué lindo que está saliendo el programa". No, yo no soy Charlie, yo no estoy en el programa de la noche. La verdad es que no, solamente es este programa, así que bueno, agéndenlo para el que no lo tiene, para el que me está escuchando ahora de manera, bueno, que no sea persona que yo la conozca. Agéndalo como el programa, El Primero del Domingo, Radio Calla. Entonces, bueno, ahí sí me van a poder los días domingo desde las 10 de la mañana o inclusive desde unos minutitos antes ya me pueden mandar audios o mandarme, nada, así quiero escuchar tal tema, pásame tal tema, lo tengo ganas de escuchar. Así que nada, bueno, en ese sentido, la verdad es que cero inconveniente. ¡Wow! ¿Cómo se pasa el tiempo? La verdad es que es increíble. La verdad es que los primeros minutos yo estaba así como diciendo, bueno, son 10 y 10, decía yo, y veía como decía, uy, ¿qué voy a decir en el próximo bloque? Bueno. Y ahora es como que estoy diciendo, bueno, uy, me queda un montón de cosas y ya se está terminando el programa. Pero bueno, en este caso lo que voy a hacer es bien, bien cortito. Voy a decir una información de acá, de San Martín. Yo no sé, justo estaba como ahí, como queriéndole preguntar a Charlie una cosita y justo se nos vino el programa. Hubo acá en el Tren Mitre, acá muy cerquita, a metro de la estación Ballester, hubo una explosión. La verdad es que hubo como, ahí estoy mirando las imágenes, hubo una explosión y hubo fuego. Seguramente habrá dejado como, el servicio habrá dejado de funcionar en ese momento. La verdad es que triste las cosas que están pasando en ese sentido. El Tren Mitre tiene esas cosas. Tiene esas cosas, muchos que la verdad tienen como esas ganas, perdón que diga esto, ¿no? Pero tienen como esas ganas de justo en el horario en que todo el mundo va a viajar, vos tenés que ir a hacer esas cosas, tenés ganas de ir a molestar al prójimo, del que decide quitarse la vida justo en esos momentos en que todo el mundo va a viajar. Eso la verdad es que, y bueno, las cosas que tiene el Tren Mitre, como tienen muchos trenes, en el sentido de que, bueno, hacen falta mucha más presencia del Estado en muchos sentidos, hay muchos robos, hay muchas cosas. Bueno, podríamos estar hablando 3 o 4 horas de este tipo de sentido. Son 10 y 45 y 46, me quedan un par de cosas más, así que vamos a ir con el próximo tema musical, que en este caso, bueno, se lo dedico, bueno, yo sé que a mi viejo le gusta mucho este tema musical, así que vamos a estar con ese temita musical. Seguramente después venga con algunos audios que me están llegando ahí y seguramente me despida con un gran tema final. Todavía falta, a pesar de que falta muy poquito, falta mucho para meter en este programa. Esto es el primero del domingo, vamos con el tema y ahora seguimos. I'm Estás escuchando El Primero del Domingo con la conducción de Federico Valenzuela. Bueno, bien, continuamos con esto que es El Primero del Domingo. Y bueno, la verdad que estoy más que agradecido de estar haciendo acá este programa en Radio Calle. La verdad que un saludo gigante, pero gigante, gigante a Charlie, a Carlos Giannini. La verdad es que súper, súper, súper gracias. Muchas gracias para vos por abrirme las puertas y dejarme hacer este programa. Y a Sabrina, por cierto, era como que me estaba olvidando de una parte importante, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a escuchar ahora, en primer lugar, vamos a escuchar un audio ahí bien, bien cortito de parte de mi novia que me está mandando un saludo, va a salir al aire, vamos a escucharlo. Hola amor, felicidades por el programa, está saliendo súper bien, mando muchos saludos. Bien, y ahora vamos a escuchar un audio como muy, muy particular. La verdad es que es un personaje este tipo. Escúchenlo, más o menos me roba como medio programa, pero bueno, vamos a escuchar este audio. Bueno, Fede, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por el espacio también. Bueno, saludo, antes que nada, saludo a la gente también que te están escuchando. Felicitaciones por el programa, así que nada, estoy muy contento también por vos, que vuelvas a la radio, que es lo más lindo que te permite tener contacto con la gente, que me encanta. Así que, bueno, te mando un saludo enorme. Estoy acá, para los que no saben, mi nombre es Luca Rey, trabajé mucho como Alucados, saben ya, Alucados del 2011 hasta el año pasado. Nada, después viajé, me fui a Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta. Así que bueno, nada, más allá de eso, se extraña mucho y a toda esa gran familia que supimos construir se extraña muchísimo. Así que les mando un saludo a todos. Bueno, luego de haber escuchado este tema musical, más o menos, ¿no? Porque duraba, tiene una duración bastante importante. Este saludo de Luca Gay, Luca Rey. Bueno, acá, bueno, ya, en mi caso ya conocía esa historia tan, tan linda, tan emotiva. Bueno, seguramente, por lo que tengo entendido, Luca vuelve a Buenos Aires, así que capaz algún programa nos cruzaremos para la desgracia de Charlie, que acá me está mirando con una cara como diciendo no, se está levantando de la silla, se está yendo Charlie, es como que está diciendo se está yendo, se va. Pero bueno, no, la verdad es que bueno, capaz que tengo esa oportunidad de hacer un cuarto de programa, porque si lo tengo a él es un cuarto de programa, porque el resto lo ocupa él. Pero bueno, en este caso, nada, gracias por haber mandado el saludo correspondiente. Y bueno, estamos ahí como ya llegando al final del programa. Faltan 5 minutitos y hay algo con lo que yo quiero en primer término despedirme. En primer lugar es diciendo que finalmente el partido se va a jugar en el día de hoy. Ahí mi viejo, que la verdad que está súper pendiente del programa, así que me avisó que está ahora sí confirmado. Está confirmado, pero obviamente si se llegase a alargar ahora en adelante una lluvia que otra vez llegue a ser lo mismo, bueno, será otra la cuestión. Pero por el momento está confirmado y si es que no hay ningún tipo de problema con el tiempo, se va a jugar hoy a las 4 de la tarde. Hablando así en referencia a eso, vamos a tener que hablar del clima, que vamos a tener una semanita, la verdad, va a llover casi que todos los días. En el día de hoy, bueno, sigue estando pronosticado esta lluvia, tormenta, todo junto, salvo granizo, está todo el resto, está todo pronosticado. Para el día de mañana también, 24 va a ser la máxima. Y también la probabilidad de precipitaciones para mañana es del 90%. Así que se va a tener que largar, va a tener que llover bastante. Y el día martes también tormenta. También la probabilidad de precipitaciones es del 100%. Ese día va a llover seguro. Martes va a llover seguro. Miércoles y jueves nos va a dar respiro. Miércoles la máxima va a ser de 23 grados, está como un poquito bajando, Y el jueves agárrense, el jueves 29 de máxima, otra vez volvemos como a subir un poquito la temperatura. Viernes y sábado, lluvias. Así. Y el domingo, como tengo que venir yo a la radio, va a estar soleado. Así que es como que, bueno, está como, en ese sentido, está perfecto. Bueno, y estamos llegando al final del programa. Tengo un temita más que pasar, pero antes de eso quiero decir una cosa. Este tema musical, que es un tema de Los Nocheros, es el tema que se llama Mamá, se lo quiero dedicar a una persona muy importante. Era la persona que antes me escuchaba en la SOS, era a mi abuela, que siempre me escuchaba. Yo no puedo recordar si algún momento salió o al aire o alguna cosa, no lo puedo recordar, pero estoy casi que seguro que sí. En este caso, bueno, le voy a dedicar este tema musical. La verdad es que me emociona tener que decir esto. Yo creo que ella desde algún lugar me puede llegar a estar escuchando. Y bueno, tengo ganas de dedicarle esta canción. Y al resto de la gente, a todos los que están escuchando este programa, desearles que tengan una hermosa semana y encontrarnos la semana que viene en esto que es el primero del domingo. Así que bueno, hasta la semana que viene. Me despido con esta canción. Escúchenla, por favor, escúchenla, porque es una dedicatoria muy importante para mi abuela. Escúchenla. Y bueno, ahora sí, esto fue el primero del domingo. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Es una deuda tierna, amorosa y imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría con tener 10 vidas para darte más y más. A veces me parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso, que en vez de una sola tú eres un millón. Tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor, la que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con amor. Mamá, lo que tú me das, que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna, amorosa.